muchachita que me ha dejado impactado. Esa noche la miré, muy loquito me quedé y ahora estoy enamorado. Tantas veces yo pensé que algún día iba a tener la mujer que había soñado. Ella baila junto a mí, no lo puedo resistir, ya me tiene ilusionado. Bailar y siempre divertirte. Quiero verte así, pronto muy juntito a mí. Quiero verte así, bailar y siempre divertirte. Quiero verte así, pronto muy juntito a mí. Quiero verte así, bailar y siempre divertirte.